¿Se han preguntado alguna vez qué mecanismo se desata en la mente del escritor que crea una historia de miedo? ¿En qué escenario se debe concentrar? ¿Es siempre necesario imaginar viejos castillos o mansiones donde las sombras vagan por pasadizos y mazmorras? Muchas veces el autor se bloquea y no encuentra la inspiración, esa inspiración que haga surgir el relato más sobrecogedor. Es como si vagara por senderos tenebrosos, pero no ocurriera nada, sin sombras, sin monstruos. Para volver al más desesperante silencio, ese silencio de las musas, a ese vacío creativo. Pero otras veces la inspiración viene del más allá, de historias de fantasmas, de apariciones, de sensaciones que surgen de experiencias en el límite, donde el miedo empieza a aflorar. ¿Pero qué es el miedo? ¿Dónde está ese sentimiento? ¿Cómo funciona nuestro cerebro frente al miedo? En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen al lugar donde habitan los creadores del terror, para conocer qué le sucede a nuestra mente cuando se enfrenta al miedo. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy, probablemente, en estos primeros minutos, por lo menos, van a notar ustedes mi rostro pues un poco serio. Y es que, casi viniendo para el programa, he recibido una noticia que me ha dejado absolutamente consternado. Francisco Máñez Ferrer, uno de los investigadores de parapsicología más rigurosos que yo he conocido, que ya lleva muchos años apartado de todo este mundillo, quizá porque estaba harto de muchas cosas, pues desgraciadamente ha fallecido. Un hombre con el que yo pasé muchos ratos, muchísimas horas, investigando, incluso formulando una teoría que él tenía para intentar explicar los fenómenos paranormales, la teoría del colapso. Estuvimos incluso buscándole una base matemática a esa teoría. Después estuvimos investigando ese fenómeno de las caras de Belmez, que él casi acabó desmontando. Un hombre que tuvo muchos enemigos, muchos detractores, pero también muy buenos amigos. Desgraciadamente, como digo, hemos recibido la noticia de que falleció hace, creo que ayer. Así que, como es natural, prepararemos un homenaje, prepararemos pues lo que se merece. Aunque no haya mucha gente que recuerde su obra, nosotros sí la recordamos y pronto lo vamos a hacer. Pues después de que ustedes me permitan esta noticia que les paso, sobre todo a los amantes de la parapsicología, vamos a dar el sumario del programa de hoy. Vamos a empezar hablando de neuropsicología del miedo. ¿Cómo funciona el miedo? ¿Cómo, digamos, la maquinaria del cerebro se pone en marcha para percibir y sentir eso que muchas personas experimentan cuando están delante de fenómenos paranormales? Bueno, pues de la mano del psicólogo clínico y neuropsicólogo Ignacio Martín Cuadrado, en la primera parte del programa vamos a conocer todo lo que se puede saber sobre la neuropsicología del miedo. Después vamos a dedicar unos pocos minutos a responder algunos mensajes que nos han llegado al WhatsApp, al 644-823-513 de algunos de ustedes, psicofonías, historias, incluso algún comentario. para, una vez que hayamos hecho eso, pasar al segundo tema de la noche. Le hemos llamado Expediente Monroe, el último secreto de Marilyn. Ya saben que Marilyn Monroe fue una de las actrices más importantes de la década de los 50 y 60 a nivel mundial, pero también detrás de su muerte hay mucho misterio. El historiador Juan Francisco Belmar esta noche nos va a dar las claves de todo ese misterio. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Amenza. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. El miedo, tan sutil como una leve brisa, tan intenso como el frío. Se puede sentir en lugares cerrados y oscuros, pero también en medio del campo más abierto. Y es que el miedo está en la mente, es nuestro cerebro quien lo crea. Provocado por imágenes y situaciones, nos transforma y hasta nos domina. No importa que las causas sean irracionales o imposibles. El miedo vive en nuestra propia esencia. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? El que diga que no, yo no me lo voy a creer. Todos lo hemos sentido. Y en cierta medida probablemente sea una salvaguarda para, de alguna manera, pues que no nos pasen cosas graves, que tengamos una precaución de lo que puede ocurrirnos. Quizá el miedo, cuando se convierte en algo problemático, es cuando no somos capaces de dominarlo, cuando no somos capaces de llevar las riendas de nuestra conducta. Pues vamos a hablar esta noche de todo eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuáles son, como decíamos, los engranajes que se mueven en nuestro cerebro para que sintamos miedo, para que ese miedo sea absolutamente incapaz de dominar, o para que algunas personas lo puedan sobrellevar y puedan, incluso sintiendo miedo, llevar adelante su vida? Y yo creo que qué mejor maestro de ceremonias que el que tenemos esta noche. Ignacio Martín Cuadrado, psicólogo clínico, neuropsicólogo, conferenciante, artista, una persona que lleva muchísimos años pues hablando de temas de los que otros a lo mejor ni se atreven, y uno de ellos es precisamente del miedo, del funcionamiento del miedo. Tiene una conferencia que se llama Con el miedo en el cerebro, y es que seguramente nacemos ya con miedo, ¿verdad? Sí, realmente el miedo es intrínseco al ser humano, bueno, al ser humano y a los animales, o sea, no solo... Es a todos los seres vivos tienen la noción de miedo. Pero como tú decías al principio, realmente es un mecanismo de defensa. Sin miedo no viviríamos. El miedo es necesario para sobrevivir, porque efectivamente nos pone la alerta de los peligros, de las amenazas, y eso hace que podamos responder adecuadamente. Nuestro cerebro está preparado para responder adecuadamente. El problema es cuando el miedo nos desborda o cuando nuestro cerebro no es capaz de reorganizar adecuadamente esas emociones y nos bloquea. Pues de todo eso vamos a hablar esta noche. Yo antes quiero saludar a Ignacio Martín Lerma, que está bien con nosotros, hijo de Ignacio Martín Cuadrado, y que ha venido esta noche pues a acompañarle, y que acabamos de hacer un pacto, ¿verdad, Ignacio? Buenas noches. Bueno, yo justo siento lo contrario de miedo, porque me siento en casa. Me siento en casa porque estoy en Onda Regional. Claro. Me siento en casa porque estoy muy bien acompañado, Joaquín y compañía, que sois muchos los que estáis al bordo de este programa tan maravilloso, y porque tengo a mi padre al otro lado del micrófono, que no siempre pasa, por lo cual una noche muy especial para mí. Muchas gracias por la oportunidad. Pues gracias a los dos por estar y por un, como decía, un pequeño pacto que hemos hecho, y es que de aquí a unas semanas os voy a tener a los dos en esta mesa para hablar del más allá, cada uno desde vuestras especialidades, tanto de lo que es la arqueología, la paleontología, pues la historia y, por supuesto, también la ciencia, la psicología, la neurociencia, todo eso. Imagínense ustedes, amigos oyentes, qué programón vamos a tener enseguida, como el que tendremos esta noche hablando del miedo. Gracias por estar aquí también, Ignacio, y siéntete libre de intervenir cuando tú quieras. Perfecto, muchas gracias. Juan Francisco Melmar va a estar con nosotros en la segunda parte, pero ya de paso le saludamos también. Buenas noches. Bien, buenas noches. Luego nos contará cosas de Medellín. Luego hablaremos de nuestra parte, de nuestro apartado, ese especial que nos hemos buscado para esta noche. Claro que sí. Y María José Hernández, buenas noches. Buenas noches. Está pendiente de las redes sociales. Si quieren hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, ella nos lo va a pasar porque es la función que está haciendo en estos momentos, además de la documentación y de la producción del programa. Pues vamos a entrar ya de lleno en el miedo. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Es un sentimiento, una reacción, una percepción? ¿Cuál sería la definición? Y ahí partimos de un problema, porque la gente no lo identifica. Precisamente esos tres que tú propones podrían identificarse con el miedo, y no es así. Por ejemplo, el sentimiento no es un miedo. El sentimiento es algo mucho más interno, más intangible. Para que exista miedo tiene que convertirse en emoción. El sentimiento no va equiparado con problemas o con respuestas neurofisiológicas, con respuestas de nuestro organismo. El miedo siempre va acompañado de respuestas fisiológicas. Entonces, podemos decir que es una emoción. Una emoción, bueno, en psicología, en neuropsicología, hablamos de unas emociones básicas, que son seis: la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa, la ira y el miedo. Y luego ya hablamos de unas emociones más pequeñitas y entre medio de unas y otras. Pero el miedo es claramente una emoción que se provoca ante una respuesta de peligro, ante una situación que vemos de amenaza, pues nuestro organismo, a través del cerebro, lo que hace es defenderse o prepararse para luchar contra ese estímulo. Y está muy bien hecho. Nuestro cerebro está estupendamente hecho para responder a eso. Lo que pasa es que los seres humanos somos un poco complicados y complejos, y a veces esos estímulos no los recogemos adecuadamente y nos desbordan, y entonces pasamos a otros miedos, como son el pánico y el bloqueo y el terror, ¿no? Uh-huh. Que también... nos gusta hablar de ese tema por el tema también de las películas y todo eso. Sí, es decir, ¿la diferencia entre miedo y terror está clara? ¿O? Bueno, es una escala. El miedo, tenemos una escala. Primero empieza de una manera sencilla con la intranquilidad. Cuando te sientes intranquilo porque algo pasa. Pero luego de esa intranquilidad vamos subiendo y empieza pues el nerviosismo. Vamos pasando a la ansiedad. De la ansiedad, pues ya pasamos un poco al descontrol, a la angustia, y de ahí nos vamos al miedo, y luego ya al terror, al horror, al pánico y a la muerte. Se puede morir de miedo. Hay personas que han muerto de miedo. Esa es una, yo creo que es una cuestión que muchas veces se plantean. Es decir, realmente, eso que dices es que murió de miedo. Sí, sí, sí. Es posible, muy bien. Es posible. Pero claro. Por un fallo cardíaco, un fallo... Claro. Pero, es decir, sin que haya una patología, sin que una persona, más decir, una persona sana, sí, sí, no tiene ningún tipo de problemas de ninguna naturaleza, un grado elevadísimo de terror puede provocarle la muerte. Sí. Sí, de hecho hay casos que conocemos en clínica. Porque efectivamente la respuesta fisiológica puede ser tan fuerte y tan descontrolada que, bueno, cuando tenemos una serie de respuestas fisiológicas que luego podemos comentar, pueden llegar a producir un shock físico que llegue a producir la muerte. Lo que pasa es que a veces confundimos, por ejemplo, las películas de miedo utilizan mucho más el susto. Es una cosa momentánea, de repente, y yo creo que son las malas películas de terror. A mí me gustan mucho las películas de terror, pero esas películas de terror donde ¡pah! Todo es dando el susto, ¿no? Y el susto es muy difícil, que ahí sí, si hay algún fallo cardíaco, si hay alguna de ese tipo de cosas, ¿no? Pero un miedo continuado que va subiendo de nivel y que va terminando, pues, descontrolando a la persona y produciendo, pues, unas sensaciones realmente negativas, muy negativas en todo el organismo, que luego podemos comentar, sí pueden llegar a un colapso total de la vida. ¿Podríamos decir que el miedo es algo irracional o está dentro de la respuesta que un cerebro deductivo da ante un estímulo determinado? Pues hay los dos casos, clarísimamente. Hay estímulos que son totalmente, se toman de una manera irracional, pero ahí ya podríamos empezar a hablar de cómo el cerebro recoge esa información de esos estímulos. Por ejemplo, he traído, si os parece, he traído un cerebro. Iba a decir un pequeño cerebro, pero no, es de tamaño natural. Es como es así, más o menos. Más o menos es así, un kilito y medio. Y así de feo y así de bonito. A mí me parece una máquina totalmente mágica. Para mí es apasionante estudiar esto, ¿no? Que es lo que rige. Que ese ordenador lo que es capaz de hacer. Es impresionante. Y ahora, últimamente, la verdad es que las últimas décadas, antes lo comentábamos, se han desarrollado muchísimas técnicas para poder estudiar el cerebro de una manera mucho más interesante, a través de la neurociencia, la de la neuroimagen, y ahora sabemos del cerebro muchas cosas, muchas cosas. Bueno, pues entonces, por ejemplo, lo que me estabas preguntando, de irracional y racional, ¿no? Sabemos que los dos hemisferios del cerebro están separadas por un cuerpo calloso. Hay un cerebro que es más racional, que es el izquierdo, normalmente, y el derecho es el más creativo, más subjetivo, más irracional. Pues los que tienden a trabajar más con el hemisferio, el cerebro se trabaja conjuntamente, es totalmente equilibrado, pero hay personas que tienden más a utilizar el cerebro derecho, por eso unos somos zurdos y otros somos diestros. El cerebro izquierdo es mucho más racional. La gente que coge más la información a través del hemisferio izquierdo, pues hace que los estímulos que se están recibiendo sean de una manera mucho más racional, por lo cual los analizan de otra manera y no lo viven tan intensamente. Y las personas que cogen con el lado derecho del cerebro, pues son mucho más irracionales, también más creativas, pero se dejan llevar más por unos estímulos irracionales. Pero no solo eso pasa así, sino que cuando sí abrimos el cerebro, que está compuesto por un montón de zonas mágicas, si trabajamos más con la corteza cerebral, y sobre todo con la precorteza cerebral, la parte de delante, estamos analizando de una manera racional, estamos dando la explicación a eso que estamos viendo o que nos está dando el miedo. Pero si lo llevamos a la zona del sistema límbico, que es la zona emocional, pues lo que nos mueven son las emociones. Y entonces hay veces que estímulos que no tendrían por qué asustarnos, por qué darnos miedo, si directamente lo llevamos a la zona emocional, pues hace que nuestro cuerpo responda de una manera exagerada. Por eso la conexión entre la corteza y la parte dentro del cerebro es fundamental. Eso que se dice, cuenta tres o piénsatelo un poco antes de hacer una cosa, ¿no? Porque estamos dando tiempo, que necesita el tiempo para que pase la información emocional, pase a la corteza. Y cuando pasa a la corteza somos más racionales y lo podemos analizar más objetivamente las cosas. Ignacio, eso que se decía del cerebro reptiliano, de digamos las diferentes capas que son de alguna manera también un ejemplo de la evolución del ser humano, ¿eso es cierto? Es decir, sí. esa parte interior del cerebro es más parecida a la que tienen pues los animales más primitivos. Efectivamente. Así como hemos dicho que hay como dos cerebros, los dos hemisferios, tenemos tres cerebros, clarísimamente. Un cerebro mucho más básico, más reptiliano, como muy bien has comentado tú, que es un cerebro instintivo. Es el cerebro que cuando una persona se duerme, pues sigue latiendo su corazón, sigue respirando, sigue metabolizando el cuerpo y no necesita ningún tipo de información voluntaria. Luego está la parte, el segundo cerebro, que sería el emocional, que es un cerebro importantísimo porque ahí es donde nos enamoramos, nos cabreamos, nos entra la ira, la rabia, donde nos sentimos a gusto con una persona. Donde se guardan mucho más los recuerdos, las personas con Alzheimer guardan mucho más esa zona que es la zona de las emociones, por lo cual también la de los miedos. Y en cambio, la corteza se olvida mucho antes. Y luego el tercer cerebro sería la corteza cerebral, que es la más desarrollada. La que cuando nos hable mi hijo Ignacio también de esos temas, él habrá trabajado mucho más la parte más interna. Es curioso cómo vemos que nuestro cerebro se ha ido desarrollando, y sobre todo la zona frontal, porque es la que la civilización ha conseguido, pues, que se desarrolle la parte de la corteza cerebral y el lenguaje y todas esas maravillas que tiene nuestro cerebro. Ignacio, ¿y cómo, si yo creo que todo el mundo más o menos sabe cómo funciona un ordenador, ¿no? A través de una serie de conexiones, de circuitos y de informaciones que se van intercambiando. El cerebro funciona parecido a eso, es decir, las neuronas se podrían asemejar a unidades, por ejemplo, aritmético-lógicas, ¿no? Igual que una CPU. Me has dicho si se asemejan al cerebro. No. El cerebro es el que ha hecho que se asemejen nuestros ordenadores. O sea, estudiando el cerebro y cómo el cerebro procesa y cómo el cerebro guarda la información y cómo el cerebro la analiza, es como estamos desarrollando nuestras máquinas, gracias al modelo cerebral. Y eso es apasionante. Lo que es apasionante, que es para hablar en otro programa, es si esas máquinas empiezan a superar el proceso del cerebro, ¿no? Porque antes se decía que nuestras máquinas nunca van a sentir o nunca se van a emocionar y que todo es porque le metemos la información. Pero da miedo saber que está pasando algo distinto. Te voy a contar una cosa muy rápidamente que me ha pasado y se lo contaba antes a Mónica. Muchos de los gráficos que utilizamos en el programa los generamos con inteligencia artificial. Es una forma pues bastante rápida de poder tener imágenes y además con muchísima calidad. Bueno, pues yo le he pedido a la inteligencia artificial que me dibujase una cosa que no me ha querido dibujar. Y como me he enfadado con ella y le he dicho alguna cosa un poco gruesa, no me habla. Se ha callado. Lleva ya desde este mediodía que le pregunto cosas y no me responde. Y empiezo a ver cómo sentimientos humanos. No sé si eso es que le han puesto una salvaguarda para que si alguien le pide alguna cosa que no le está dentro de los protocolos, pues desconectan. O es que realmente la decisión la ha tomado la propia inteligencia de decir, como me has hablado mal, ahora no te hablo. No, es un tema de, apasionante y delicado, ¿eh? Y hasta que tiene que ver con la ética, con la moral, porque efectivamente ha habido ya algunos casos de algunas de las máquinas, vamos a llamarles máquinas, que sí están demostrando superar en algunas cosas de ese tipo que creíamos que nunca iba a pasar, como son los sentimientos, el asociar, no las informaciones, que eso lo hace mucho mejor que nosotros, pero el asociar emociones, sentimientos, es complicado. Y estamos teniendo algunos casos. Hay un robot parecido a lo que tú me estás comentando ahora mismo en la zona de Japón, que han desconectado por el miedo que ha dado las respuestas que estaba dando ya totalmente, que no tenían nada que ver con lo que se le había programado. Y respuestas muy peliagudas, podemos decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Y una noche de luna llena, precisamente allí en la cala del contrabandista, vimos una luz extraña que bajaba por el sendero desde arriba, desde el palacio, bajaba por el sendero a la cala. Aquello nos sorprendió mucho. No digo que tuviéramos ni miedo ni no miedo, nos sorprendió. Y aquella luz, que era como una cosa difusa, ni siquiera tenía figura, era una luz tenue, no era una luz de foco posible de una linterna o de una lámpara, no, era una luz que se movía con como gaseosa. Y aquello nos sorprendió enormemente. Bueno, ¿qué hicimos? Pues hicimos izar la vela y darle rápidamente a los remos para salir de allí zumbando. ¿Recuerdan esa historia? Nos la contaba Adrián Ángel Viudes. Es el único testimonio directo del fantasma de la princesa rusa, esa leyenda tan, tan conocida en el Mar Menor, y que siempre nos decían que le había ocurrido al amigo de un amigo, y hasta que por fin conseguimos hablar con alguien que lo había visto en primera persona. Y cuando se ven esas cosas, fíjate lo que nos contaban, eran chavales muy jóvenes, esto ocurrió cuando eran pues, gente adolescente, salieron corriendo. Es decir, ante lo desconocido, ante lo que traumatiza, porque pueden pensar que es algo del más allá, salen absolutamente, en este caso, por remos, porque sí. Si ya está en tierra, ya ha sido por pies. En el ser humano, igual que en los animales, hay tres tipos de respuesta ante el miedo. Una es claramente la huida, intentar huir de ese estímulo, de esa, a lo que nos estamos enfrentando y que nos amenaza. Amenaza nuestra vida, amenaza nuestra seguridad, e intentamos huir. Yo pongo siempre el ejemplo de si cogiéramos a un perro, que no tenemos que hacerlo, y cogemos una piedra, los perros son muy inteligentes, y hacemos como si le vamos a tirar, el perro va a responder de tres formas diferentes, igual que el ser humano. Una es la huida. Mete el rabo entre las piernas y sale corriendo y se va. Pero la otra es la parálisis. Hay perros que lo que hacen es tirarse al suelo, hasta a veces ponerse boca arriba o hacerse el muerto y no tener ningún tipo de respuesta exterior, sí, interna fisiológicamente muchísima, que es lo que puede pasar también al ser humano ante el miedo, una parálisis total. En vez de salir huyendo, haces lo contrario, que es quedarte paralizado. Y la tercera es dar la respuesta más racional, que es decir, me enfrento al miedo. Que eso es lo que cuando en psicología clínica pues les enseñamos a la gente cómo hay que enfrentarse. Podemos hablar luego un poquito de eso. Uh-huh. Que es cuando el perro se te mira la cara, en vez de salir huyendo o quedarse quietecito acostado, te mira la cara, saca los dientes, te hace ¡ah! Y el que corres eres tú, ¿no? Pues esas son las tres respuestas básicas ante una situación de peligro al ser humano y al animal. Y ahí, por el caso que me comentabas, estos son de los que salieron corriendo. ¿Recuerdas aquella? Había que hacerlo. Yo que soy muy, muy friki y cinéfilo, ¿recuerdas aquella frase de Anakin Skywalker cuando dice que el miedo lleva a la ira lleva al lado oscuro? De alguna manera, lo que lleva a las personas a veces a ser malas personas es el miedo también, ¿no? Sí, sí. También hay que tener en cuenta, antes hemos hablado de sentimiento y emoción, ¿no? El pensamiento es el que provoca los sentimientos. El pensamiento es el que provoca las emociones. O sea que los estímulos no es lo más importante. Depende de cómo pensemos sobre ese estímulo, es como nosotros vamos a reaccionar, como nuestro cerebro va a reaccionar. Y hay personas pues que ante unos miedos reaccionan de una manera pues totalmente irracional, como antes comentabas. Desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo funciona tanto el cerebro como el resto del organismo ante una situación que provoca miedo? Pues depende del tipo de miedo, pero sí hay un proceso cuando... Es que, por ejemplo, si es un miedo que va entrando poco a poco, imagínate, pues yo qué sé, nuestros oyentes o las personas que nos ven están en una calle de noche, se han quedado solos, es tarde, es un día un poco de lluvia, va con los piececitos crujiendo el asfalto y de pronto oye unos pasos detrás. Y entonces, claro, el proceso es distinto que si de pronto pegamos lo que decíamos antes, el susto. Entonces va subiendo. ¿Pero por qué sube? Porque se produce el pensamiento y empezamos a pensar que eso puede ser peligroso, que quién será el que va detrás y tal. Entonces primero entra por una información que pudiera ser totalmente racional. Entra en la corteza, a través del oído, de la vista, ese estímulo-respuesta. Entra a través de los sentidos, entra en nuestro cerebro y de ahí, si nos desborda la emoción, nos metemos donde decíamos antes, en el campo emocional, y ahí ya tenemos un proceso que entran pues unos elementos como es la amígdala, que es la que te dice la alarma y te dice esto es peligroso y empieza a dar respuestas para tu organismo, la adrenalina, la cortisona y todo eso. Y luego también una parte importantísima, la amígdala está justo en el centro del cerebro, y una parte importantísima es el hipocampo, que el hipocampo lo que hace es guardar ese miedo para que te sirva de recuerdo para otros posibles hechos similares, por lo cual una persona que ha pasado una situación de mucho miedo se le va a quedar grabada durante muchísimo tiempo para que el cuerpo sepa que eso provoca la alarma en la persona. Y ahí es donde tenemos que hacer a veces terapias a personas que han pasado mucho miedo para desbloquearlas y que no les bloquee su vida esa sensación de miedo que tuvieron un día, ¿no? Y que uh-huh. lo mismo no tiene por qué repetirse. Uh-huh. Ahí en esa parte es donde... ¿Y luego qué pasa? Pues empieza la bioquímica del cerebro, uh-huh. eso que hemos dicho, la adrenalina, ¿no? Uh-huh. El olor a miedo que se detecta y que los animales lo detectan perfectamente, que eso se sabe, ¿no? Quédate quieto, sí, pero tú estás desprendiendo ahí tu adrenalina que el perro lo está notando, ¿no? Pero, por ejemplo, la adrenalina, que es una hormona que se provoca ante esas situaciones, lo que hace es ir a sangre y se reparte por todo el organismo. Y entonces es cuando en todos los mecanismos del organismo, que ahora podemos comentar algunos, porque es muy curioso. Por ejemplo, ante el miedo la gente se queda pálida de miedo. ¿Por qué? Pues porque la sangre se va a los miembros, a los brazos y a las piernas, porque la respuesta que tú tienes que dar, por ejemplo, si es de huida o de defensa, necesitas más el alimento para las células. Y entonces se va a repartir por tu organismo, pero en cambio tu cara se te va a quedar blanca. ¿No? Eso es como dices, te has quedado blanco de susto, quedado, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, entonces, todo eso tiene que ver efectivamente pues con todo el cortisol, con el tema de la adrenalina. La bioquímica del cerebro es apasionante, uh-huh. el estudiarla. Y hoy día, gracias a la ciencia, podemos ser mucho más conscientes de cómo se produce. Ahora estamos trabajando mucho con las resonancias magnéticas funcionales para saber directamente qué pasa ante una situación real con la persona lógicamente despierta y saber qué proceso se le produce en el cerebro ante un estímulo cualquiera. Y eso hace 2 décadas no podíamos saberlo. Y ahora sí sabemos exactamente dónde se produce, qué recorrido hace en nuestro cerebro pues el estímulo del miedo o otros estímulos de otras emociones, ¿no? Uh-huh. Eso es alucinante cómo se va encendiendo, ¿no? Cada una de las partes del cerebro que ya se sabe qué función tiene, ¿no? Y eso permite un trabajo... Gracias a eso, ahora mismo, por ejemplo, sabemos, no tiene que ver con el miedo, pero para que nos entienda, una persona disléxica se le pone a leer con una resonancia magnética funcional y vemos qué recorrido hace en la entrada a nivel ocular, dónde pasa por la zona del cerebro, a la zona occipital, pasa a la zona temporal, cómo se analiza y dónde está en ese recorrido el fallo para que esa persona no pronuncie adecuadamente o no lea adecuadamente. Eso es magia pura. Una pregunta curiosa, una curiosidad mía, quiero decir. ¿Por qué tú antes decías que eres, como yo, aficionado a las películas de terror y cuanto más miedo nos den, más disfrutamos? ¿Cómo es posible que disfrutemos pasando miedo? Porque es que yo, cuanto mejor salgo del cine es cuando la película de verdad, y hace tiempo que ninguna me ha dado miedo. No hay buenas películas. Últimamente ya no. No hay buenas películas. Entonces, decir, oye, luego te da más miedo otras cosas que no tienen nada que ver con esto, sí. ¿No? Pero, en el fondo, sabemos que no nos va a pasar nada, y a lo mejor esa es la clave, ¿no? Sí, es curioso esa. Sí, me hace mucha gracia cuando la gente, por ejemplo, se va al cine ante una situación de miedo, que la habrás visto, gente que se tapa la cara pero dejando el ojo así para ir viendo a través de los dedos, realmente sigue queriendo ver la película, ¿no? Porque el miedo atrae, el miedo nos atrae. Y sobre todo si, como tú dices, somos conscientes de que ese miedo no va a hacernos un daño especial. Es que claro, no es lo mismo ver un tigre, por ejemplo, en una jaula que tú te acercas y le haces carantoñas al tigre a través del cristal, al mismo tigre de pronto que no haya jaula. Pues fíjate lo que cambia y el estímulo es el mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos en una película, en el fondo sabemos que no nos va a pasar nada. A veces pasa. Bueno. No nos va a pasar nada. Entonces, disfrutamos de ese subida de adrenalina que provoca realmente una reacción muy estimulante al ser humano. De hecho, los deportes de riesgo, los típicos deportes de riesgo fuertes, que dicen, madre, creo que esta gente tirándose en paracaídas, haciendo cosas bestiales, más que lo del paracaídas, que hay algunos deportes impresionantes, ¿por qué les gusta? Y repiten. Bueno, pues por dos cosas. Una es esa subida de adrenalina, realmente es una motivación para el ser humano, es como un estímulo. Y luego lo que sí hemos estudiado es la relajación de después. Esa sensación de que, ¡buah!, he pasado el miedo de la película, pero me he quedado como descansando, como, porque sabes que ahí, al contrario, van a aparecer unas endorfinas y tal, que el cerebro va a decir, ya está tranquilo, ya todo está bien, y eso se disfruta. Uh-huh. Por lo cual son las dos cosas, la adrenalina, la subida de adrenalina, y luego la respuesta de tranquilidad que te da haber superado esa situación. Cuando ya sales del cine y dices, uff, ya se acabó esto. Hay personas que son especialmente miedosas. Todos conocemos, algunos nos están escuchando y lo reconocerán, otros no querrán reconocerlo, pero hay personas que tienen problemas con el miedo. Cualquier situación que la mayoría más o menos controla, pues hay determinadas personas que yo creo que se entrarían temas patológicos. ¿Eso se puede tratar? Sí. Todos tenemos unos miedos. Antes lo has dicho tú muy bien. Todos hemos tenido miedos, todos tenemos miedo y tendremos miedo. Uh-huh. Hay unos miedos que son ancestrales, que eso habría que hablarlo con el arqueólogo, porque ya hay unos miedos que vienen como grabados en los genes. O sea, a cualquier persona que se le ponga una araña, una serpiente, una situación de ese tipo, siente miedo, pero siente miedo hasta que antes de que lo haya racionalizado, porque se hace con niños pequeños, con bebés, que no han tenido ninguna experiencia con esos elementos, uh-huh, y demuestran miedo. O sea, que hay un miedo como ancestral que está grabado en la mente. Pero luego hay unos miedos aprendidos. Y esos son los miedos que nos desbordan, los que tú estás comentando, personas que tienen mucho miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, hice aquí una lista de los principales miedos que vemos en clínica, en consulta, si quieres comentamos algunos. Uh-huh. Lo voy diciendo más o menos rápido. Mira, el miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad, son estímulos que provocan miedo. Y ahora hablamos un poco de la parte patológica. Es muy común, ¿eh?, el de la oscuridad. Sí, la oscuridad es esa sensación de no controlar, ¿eh? Uno de los miedos más importantes es cuando no controlas la situación, ¿no? Entonces, en la oscuridad parece que eres más indefenso. El miedo a los animales que hemos comentado ahora, ¿no? Normalmente las pobres arañas, las pobres cucarachas, las pobres serpientes casi siempre provocan el miedo. Los lugares cerrados, la claustrofobia. Hay gente que necesitan terapias importantes porque no consiguen estar, por ejemplo, en este espacio tan maravilloso que tenéis aquí, en Onda Regional, y habría gente que lo mismo te dice que él no puede estar aquí, y menos con la puerta cerrada, ¿no? Uh-huh. El miedo a los espacios cerrados. El miedo al contacto físico, que lo hemos tenido ahora en clínica mucho después de la pandemia. Se ha provocado muchas personas que evitan el contacto y lo siguen haciendo, ¿no? Porque han cogido, pues, como una especie de fobia. El miedo a las alturas, el miedo a volar en avión, que también es muy característico, el miedo a conducir. Estamos hablando de miedos muy reales, no de esos que hablábamos antes un poco de la parapsicología y del misterio. Miedos a las tormentas, a las enfermedades, al dolor, miedo a la muerte. Aquí hay una cosa muy curiosa, cómo la cultura cambia los miedos que tenemos. Por ejemplo, antiguamente, en la época de los egipcios, griegos, se tenía mucho más miedo a lo desconocido, pero era un poco a los dioses, que ellos no controlaban, y a los fenómenos atmosféricos que ellos no controlaban, o a los fenómenos de la naturaleza. Un eclipse, aquello era terrible, ¿eh?, porque no entendían. Se va transformando ese tipo de miedo por la cultura. Si hablamos del siglo XIX, era el miedo sobre todo a fantasmas, a espíritus, a ser enterrado vivo. Es uno de los terrores más grandes que han existido, sobre todo en el siglo XIX, porque pasaba muchas veces, porque realmente se enterraba una persona que no se había comprobado adecuadamente que había fallecido y tenían algún problema y se les enterraba vivos. Y esas películas que luego vemos que han desenterrado a uno que está rascando y cositas de esas, ¿no? Y luego, en cambio, nos vamos a unos miedos más reales, que son los miedos un poco de ahora, ¿no? Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Y hay un miedo muy especial que quizá los psicólogos vemos, que es el miedo a perder el control de nuestra mente. Se está viendo desde un punto médico del Alzheimer, por ejemplo, es uno de los más miedos que tenemos. Yo en la consulta he visto muchísima gente que no tiene Alzheimer, que simplemente tiene lapsus de memoria, y van aterrados porque piensan que es que se está produciendo el tema de Alzheimer. Uh-huh. O problemas de esquizofrenia. O sea, la sensación de que tú no controlas tu mente, y el miedo al dolor y el miedo a la muerte son ahora los miedos que más están provocando situaciones en las consultas. ¿Y cuál sería un poco la frontera de la normalidad? Es decir, ¿cuándo una persona que tiene miedo debe tomar la decisión de ponerse en manos de un especialista porque eso le puede provocar problemas? Claro, es muy interesante porque hemos dicho que todos tienen miedo y hay situaciones que provocan miedo siempre. Pues es cuando ese miedo nos descontrola, cuando ese miedo no lo podemos racionalizar, cuando ese miedo nos da una serie de respuestas fisiológicas que nos hacen sufrir mucho y sobre todo cuando no podemos hacer una vida normal. Hay gente que dice, no, yo como solo tengo miedo a los aviones, con tal de no montarme, ya no estás haciendo una vida normal. Estás evitando cualquier posibilidad de un viaje en avión. Hoy no digamos los que tienen miedo a coger el coche o miedo al agua y a disfrutar en la playa. Yo creo que si te condiciona tu vida normal de alguna manera, ya sí sería conveniente pues ir a un profesional y decir, mire, me pasó esto o me pasa esto o desde tal momento o siempre me ha pasado y qué podemos hacer para mejorar. Y luego, a nivel clínico, es cuando pasamos a la neurosis fóbica, es a la fobia. Las fobias son patológicas. O sea, tener una claustrofobia, miedo a estar, eso es patológico. Las fobias realmente hacen sufrir muchísimo a la persona, muchísimo. Y es terrible que una persona tenga que vivir toda su vida con una fobia determinada. Antes hemos dicho un poco así, a las arañas o a las cucarachas, pero es que hay personas que realmente no pueden ir a sitios, no pueden hacer su vida normal porque tienen una fobia muy grande. Y no digamos, por ejemplo, una fobia al tema de los microbios después de la pandemia. Esa gente que tiene que estar constantemente ahora, cuando ya no se necesita tanto, lavándose las manos, lavando la ropa, evitando tocar, si tocan algo inmediatamente lavarse. Así no se puede vivir. Entonces, cuando te condiciona la vida es cuando realmente hay que ir a clínica y tiene solución. La gente piensa que no, yo ya me voy a morir con esto. No, no. Los miedos se pueden enfrentar de una manera mucho más correcta. Por cierto, el cerebro, se dice que uno cuando es joven puede aprender muchas cosas y cuando ya es mayor no puede. ¿El cerebro se puede modificar incluso aunque uno tenga una edad avanzada? Sí. Es decir, por ejemplo, esto de los miedos, ¿no? ¿Se le puede reconducir para que funcione de otra forma? Pues yo diría que gracias a Dios sí. Menos mal, ¿no? Gracias, ¿no? A Dios, porque sí. Ya tenemos unos años. Porque efectivamente, este cerebro que tenemos aquí es la repera, porque a partir de los 16 años, 14, 15, 16 años, empieza a morir. O sea, pero empiezan a morirse células a nivel catarata. Si fuera así, nuestro cerebro estaría totalmente ya inactivo en unos cuantos años después. Pero es que lo importante no son las neuronas que se mueren. Esto lo digo por el tema de la edad que estabas comentando. Uh-huh. Yo como tengo una edad me viene muy bien. yo también. Esto, porque es una ventaja. Uh-huh. El problema es que las neuronas se mueren. Y aunque hay algunos estudios que parece que sí se podría pues replantear una regeneración de neuronas, está todavía muy en pañales. Pero lo que sí conseguimos con el aprendizaje, con los estímulos, con las vivencias, el que esas neuronas se ramifiquen con las dendritas y se vayan produciendo un sinfín de millones de conexiones, y esas conexiones son las que realmente hacen que nuestro cerebro siga funcionando. Y lo que hemos visto es que eso no muere, eso sí que cuanto más temas, por ejemplo, de la cultura, la lectura, la curiosidad, el querer aprender cosas, aunque se te haya muerto alguna neuronita por ahí, esas conexiones no mueren. Y cuantas más conexiones, tu cerebro va a seguir funcionando mejor. De hecho, las personas que han cultivado su cabeza, su cerebro con ese tipo de cosas, de la cultura, de las emociones, de las vivencias, de querer seguir aprendiendo cuando eres mayor, pues tu cerebro sigue funcionando y sigue aprendiendo. O sea, el cerebro no deja de aprender. sigue funcionando. Hay un estudio muy curioso del cerebro de Einstein, no sé si conoces. El cerebro de Einstein estaba todo el mundo deseando estudiar con él, porque se suponía que era el cerebro con mayor desarrollo del mundo, pero claro, era imposible. Y resulta que hubo un señor que en la autopsia tuvo la maravillosa idea de quitarle un trocito del cerebro y guardarlo en un bote en condiciones adecuadas, y han pasado un montón de años que nadie lo sabía. Y de pronto este señor se va a morir y dice que tiene un trocito de Einstein metido. Imaginaros lo que se produjo en el mundo de la neurología para... Vamos a poder estudiar el cerebro de Einstein. Y todo el mundo pensaba que iba a haber allí cosas un poco especiales, ¿no? Y efectivamente se hizo un estudio muy serio, porque se comprobó que sí era de Einstein. ¿Y qué ocurre? Pues que no, las neuronas eran las mismas que las tuyas, que las mías, que las de los que nos acompañan hoy. Pero en cambio las ramificaciones eran impresionantes. Se había ramificado muchísimo, como si dijéramos las raíces, ¿no?, del árbol, las raíces de las neuronas, se habían amplificado muchísimo más, pero el número de neuronas era lo mismo. Entonces, y Einstein, lo que pasa es que desarrolló muchísimo su inteligencia gracias a trabajar y a seguir trabajando. O sea, que no nos durmamos en los laureles, que sigamos aprendiendo, teniendo curiosidad y teniendo ganas de experimentar cosas, porque eso va a hacer que nuestro cerebro se mantenga vivo. Esto es estupendo lo que está diciendo. Yo creo que aquí es un canto a la esperanza, ¿no? Sí, porque claro, siempre decimos, bueno, es que conforme eso se hacemos mayores nos cuesta más trabajo. No, lo que hay que hacer es creernos que podemos hacerlo. Sí, totalmente. Y tirar para adelante y no bajar la guardia en ningún momento, porque eso nos va a ayudar a tener probablemente mucha mejor salud mental, ¿no? Por cierto, se ha oído dicho muchas veces eso de que es que solamente usamos el 10% del cerebro, si usásemos el 90 o no sé qué, podríamos mover incluso objetos con la mente. Eso es una, me imagino que debe ser un tópico y una... Sí, eso te lo digo claramente, es una mentira. Es una mentira. Nosotros utilizamos el cerebro el 100%, siempre, el 100%. Hombre, bueno, no sé que tengamos una lesión cerebral o tengamos alguna zona del cerebro que no nos funcione adecuadamente, ¿no? Una enfermedad. El cerebro se utiliza el 100%. Lo que pasa es que unos lo utilizan muy bien y otros lo utilizan muy mal. Unos saben manejar adecuadamente ese cerebro y otros no. Pero no, eso del 10% es un tabú que se dijo hace años y ha seguido. Por lo cual, aquí, bueno, estamos en un programa que sabemos que nos gusta, pues, el tema de la parapsicología y de lo sobrenatural. Yo pienso que hay cosas que no son tan sobrenaturales, sino simplemente que son cerebros que se han entrenado para trabajar una serie de... antes se decía poderes paranormales. Yo voy más a la Tierra y no es que haya unos poderes paranormales, es que hay gente que sabe utilizar más adecuadamente esos aspectos que otros pues ni se lo han planteado utilizarlo, ¿no? Yo estoy haciendo un estudio ahora sobre el tema de la telepatía, por ejemplo. Y se está demostrando como hay unas zonas del cerebro y unas neuronas concretas que son las neuronas espejo que nos podrían dar una explicación a eso de la telepatía, que a veces decimos de casualidad, uy, estaba pensando no sé quién y me ha llamado, iba a decir eso y lo has dicho tú, estaba pensando en una persona y justo me la acabo de encontrar. Ese tipo de cosas que nos pasa, que decimos, casualidades de la vida. No, ahora mismo estamos demostrando que el cerebro realmente tiene una capacidad para que haya una intercomunicación a nivel cerebral. Yo lo que no entiendo es por qué esto nos extraña tanto y, en cambio, estamos ahora aquí en la emisora de Onda Regional de Murcia y no entiende la gente, no le da importancia que están en su casa oyéndolo. ¿Eh? Y en cambio decimos que yo estoy aquí al lado tuyo y parece que es imposible que yo te esté comunicando algún tipo de sensación o de pensamiento, ¿no? Entonces, con esto lo que te digo es que eso el 10% no. Lo que pasa es que hay personas que han trabajado más su cerebro, que trabajan más... Hay una palabra que para mí es clave en psicología y en la vida, que es curiosidad. La curiosidad es fundamental. Yo cuando me dicen... Me llevan un crío, por ejemplo, un niño pequeño. ¡Ay, es más bueno! Lo dejo sentado en un sitio, ahí no se mueve, no me molesta, no toca nada. Peligro. Peligro, ese niño no habrá que estudiar porque puede haber algún problema. La curiosidad es la que ha desarrollado el cerebro. a nivel ancestral y a nivel de la psicología del día a día, ¿no? Entonces, lo decimos por lo de los mayores que me comentabas tú también. Si un mayor sabe mantener la curiosidad, hay mayores que se apuntan a universidades, a hacer cursos, a aprender. Dices, jo, tío, cómo maneja el móvil o el ordenador y tiene 80 años. Y pues eso es curiosidad. Y la curiosidad realmente alimenta el cerebro. Y en estos temas de parapsicología, de ciencias un poco, que podemos decir, un poco oscuras, pero no son oscuras, son que todavía no las conocemos bien, pues la curiosidad es básica. El tener curiosidad por decir, oye, ¿esto qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Esto es normal que esté pasando? Y entonces eso nos va a hacer realmente alimentar nuestros cerebros y terminar descubriendo cosas que hace unos años decíamos, esto es imposible, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que hablé por un móvil, me acuerdo perfectamente, sin el alambrito de los teléfonos antiguos. Y me parecía pues, pura magia. Y ahora tú ves, estamos con los móviles. O sea que antes tú has hecho también un comentario y un ejemplo, ¿no?, de cómo la vida te hace que vas comprendiendo las cosas, vas aprendiendo la vida. Ahora, yo creo que siempre debe haber misterios. Porque si no, como decía, el misterio es el origen de todo conocimiento, de toda ciencia y arte verdadero. Muy bien. Y yo creo que lo que tú has dicho antes, no es que su cerebro fuera diferente, no es que fuese una persona diferente, es que una persona que tenía curiosidad por todo y que no se paraba ante nada. Es decir, ¿por qué no lo voy a poder resolver? Solo pudo con él, pues eso, el tiempo, que es lo que a mí me da miedo. Exactamente. Y estamos llegando ya al final de la entrevista y no quisiera que la acabásemos sin esa poesía que nos has prometido. Bueno. Así que Los psicólogos también somos muy románticos. Bueno, A mí me gusta escribir poesía. Y bueno, me pidieron que en una de las intervenciones que hay, que a ver si traía una poesía, y me la he traído por si te apetecía. Adelante con ella. Que tiene que ver con el miedo. Pues dice así: miedo a vivir, miedo a morir, miedo a ser o no ser, miedo a mirar y no ver, miedo a respirar, miedo a querer y no poder, miedo a gritar, miedo a los ruidos y al silencio, miedo a soñar y no despertar, miedo a uno mismo y a la soledad, miedo a los demás, miedo a lo desconocido y a la oscuridad, miedo al misterio, miedo al más allá y miedo al más acá, miedo al día, miedo a la noche, miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al miedo. Aprieta los dientes, alza el vuelo, sé valiente y ríete del miedo para siempre. No se puede dar mejor consejo. El humor, la actitud positiva, la creatividad en definitiva. Porque es que hay una cosa que me sorprende mucho y luego cuando te pones a pensarlo bien no es tan sorprendente. Que personas como tú, que sois expertos en temas científicos tan complejos y que estáis escudriñando pues la esencia del ser humano, que es el cerebro, luego también seáis personas con una creatividad artística tan grande, porque los oyentes seguramente te habrán visto en alguna página web o habrán leído alguna noticia tuya, que tú también eres un artista, es una persona, artista plástico además, que dibujas, que pintas. Eso es muy, para mí es algo totalmente ilusionante, ¿no? Que se pueda combinar la ciencia con la creatividad, que a veces se llama que está en el lado del cerebro que es más irracional, ¿no? Pero es que yo creo que al final es como los artistas del Renacimiento. Combinar la ciencia con el arte es, en definitiva, la máxima expresión del conocimiento. Qué bonito lo que has dicho, ¿eh? Me encanta. No, yo creo que sí, que efectivamente cuanto más conoces, también la sensibilidad se despierta, ¿no? Y el arte es una manera de expresar, ¿no? Y a veces tenemos una serie de sentimientos, de emociones, de vivencias dentro que hay que sacarla de alguna manera. Y a veces pues lo hacemos a través de la palabra, a través de las charlas, a través de un programa de radio. Y otras veces necesitamos pues escribir, dibujar, pintar. Y yo creo que eso es el ser humano, la riqueza del ser humano, ¿no? Que es capaz de lo más frío, del análisis más racional, y a la vez pues de sacar esa parte del alma, ¿no? Que todos tenemos ahí. Para terminar, si tuviésemos que darle un consejo a esa persona que no está en el límite necesario para ir al especialista porque está dentro de, pues eso, digamos que la frontera, ¿no?, de la normalidad, pero que a veces el miedo le incapacita, a veces le impida hacer su vida normal, pero sí hay momentos en que parte de esa vida no la hace. Le bloquea alguna parte. ¿Qué puede hacer, aparte de, lógicamente, de ser más creativo? Sí, no, indudablemente lo que se trabaja, y son varias áreas donde trabajamos cuando ocurre ese tipo de cosas, a través de la psicología. Una es la autoestima y el conocimiento de uno mismo, porque si tú te conoces y sabes cuáles son tus límites, cuáles son tus errores, dónde metes la pata, pues lógicamente puedes dominar mejor las situaciones que te rodean. Y la autoestima también es muy importante. Luego, el autocontrol. El autocontrol, que a veces viene a través de la relajación, de la respiración, saber respirar. En una situación de miedo, el saber utilizar adecuadamente la respiración es fundamental, porque lo que va a hacer es desbloquear todo lo que la adrenalina nos iba a bloquear. Entonces, respirar de una manera adecuada es fundamental. Luego ya, de una manera, si no vamos a un miedo más patológico que hemos comentado antes, hay técnicas muy concretas con una eficacia muy grande en psicología, que es la desensibilización sistemática, que es a una persona se le va enseñando a enfrentarse al miedo paulatinamente, se le va poniendo el estímulo, pero paulatinamente, a la vez que se le enseña el autocontrol, la respiración y la racionalización de las sensaciones que él está teniendo. Y si nos vamos ya a un extremo, pues sería el tema de ya de ayuda médica, que tampoco es interesante que se utilice, pues los típicos ansiolíticos. Pero ahora se está trabajando mucho con los beta-bloqueantes, unas pastillas que se utilizan para la tensión arterial y que se ha comprobado que bloquean ese miedo que puede disparar el descontrol. Y de hecho sabemos que si una persona pasa una situación de miedo grande, si inmediatamente toma un beta-bloqueante, lo que hablábamos antes del recuerdo de esa situación de shock y de miedo no se va a quedar tanto grabado en el hipocampo y la va a poder superar de una manera mucho más adecuada. Entonces, hay veces que una pastillita nos puede ayudar mucho en situaciones realmente ya más delicadas. Cuando sea necesario, lógicamente, para llegar a esos temas más. Lo importante es la actitud, creo yo. Creo lo que nos estás diciendo, esa actitud de saber que podemos ser los dueños de nuestro destino y podemos ser los pilotos de nuestro propio cerebro. Controlar, y cuando eso lo consigue, debe ser maravilloso. Es lo que decíamos cuando hemos empezado, que esa parte emocional, que no la controlamos tan fácilmente, llevarla a la parte racional. Y entonces nos controlamos nosotros mismos, lo racionalizamos, nos decimos que esto yo puedo realmente superarlo, o yo puedo hacer esto para que no me descontrole tanto, y lo hemos llevado a la parte de la corteza cerebral y somos más nosotros. No es el miedo, el exterior, el que nos está realmente desbordando. Pues Ignacio Martín Cuadrado, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte en el último peldaño, queremos tenerte más veces, y nos has enseñado muchísimo, hemos aprendido mucho, y vamos a intentar ir perdiendo ese miedo, sobre todo conociendo nuestro cerebro, que es lo más importante. Para mí ha sido un placer, es la primera vez que estoy aquí en Onda Regional. Yo nací en Murcia, como os comentaba al principio, aunque no he vivido en Murcia mucho tiempo, pero para mí es un placer estar con vosotros y además daros la enhorabuena, porque cuando dije que venía para acá todo el mundo me decía qué programa, qué maravilla, qué tal, nos va a encantar. O sea que de verdad, porque creo que tenéis unos oyentes y bueno, y ahora también gente que os ve también por televisión, ¿no? De las 7 en televisión. Y estupendo, para mí es un placer y encantado de poder venir y compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Y Ignacio Martín Lerma, también gracias por haber venido esta noche, aunque tenemos que hablar con vosotros, con los dos, de ese más allá, tanto en la historia como en la ciencia, en la neurología, que de luego va a ser un programa de esos que van a hacer historia. Nada, un lujazo estar aquí en primera fila escuchándoos. Gracias. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El último peldaño, ahora también en las 7. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Pues después de esta maravillosa entrevista que hemos tenido con Ignacio Martín Cuadrado, vamos a dar un poco paso a los comentarios, las noticias, los elementos que nos van llegando a ese WhatsApp del programa, donde los oyentes nos van dando su opinión y sus todo aquello que puede ser interesante para ser investigado. Ya saben que el número es el 644-823-513. Y bueno, vamos a empezar con un comentario que nos hacía Carlos Dante. Nos dice: buenas noches, quisiera sugerir, si es posible, aprovechando la reciente marcha del expresidente de Estados Unidos, Carter, que falleció hace poco, podría ser valioso para el radioespectador o el radiovisionador, que hiciésemos un poco la trayectoria de ese político, porque recordarán ustedes que en el campo de la ufología Jimmy Carter hizo historia, porque él dijo que había visto un ovni y además quería incluso que se pusiera a disposición de toda la opinión pública lo que los archivos de tanto de la CIA como otras agencias gubernamentales tuvieran. Bueno, pues es muy interesante lo que nos dice Carlos y vamos a intentar hacer ese programa sobre la trayectoria dentro del mundo de la ufología del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Y ahora vamos a escuchar un mensaje que nos dejó Marier de Mallorca, que nos hace un comentario que creo que es muy bueno que compartamos con todos ustedes, amigos oyentes. Hola, Joaquín y compañía. Te mando un fuerte, fuerte beso para este nuevo inicio de año. Y acabo de ver el programa con Óscar Fábrega, sinceramente sensacional, sensacional. La foto, los vídeos, Óscar, que me encanta, y muy contenta de que vayas a hacer varios programas relacionados con este tema, tanto porque me parece un tema muy bueno, soy una gran amante del Código Da Vinci también, y porque Óscar da gusto escucharlo. Bueno, muy buen año para ti, para tu mujer, tus niños y toda la familia peldañera. Venga, un beso fuerte, Joaquín. Ah, soy Marier, desde Mallorca. Besos. Pues muchas gracias, Marier. La verdad es un placer tener oyentes como tú. Y además en un sitio tan maravilloso como es Mallorca, con todo ese paisaje y con todos los misterios que hay también en esa isla, y bueno, en general en el archipiélago Balear, lleno de enigmas. Gracias, y por supuesto que sí, que seguiremos con ese. De hecho, ya estamos en conversación con Óscar Fábrega para continuar con la serie que estamos dedicando a Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, como saben, es un lugar, un enclave pequeñito, un pueblecito, casi una aldea, que se encuentra en los Pirineos franceses, en el pleno país cátaro, y donde nació la leyenda que dio origen al Código Da Vinci. Y una persona, François Berenger-Saunier, un sacerdote, que es todo un enigma y que Óscar Fábrega nos está descubriendo, y que ya vean la cantidad de misterios que vamos a poder contarles, sobre todo esa visita que hicimos recientemente y que nos trajimos muchísimo material. Y vamos ahora con unas fotografías que nos manda Israel desde Cantabria. Él nos envía un mensaje al WhatsApp en el cual nos dice que nos manda dos secuencias de fotos hechas en el mismo minuto, por si pudiera darse la hipótesis de que fuese un avión, un helicóptero o cualquier otra cosa. Vamos a ver si nuestros compañeros de realización nos ponen esas fotografías y vamos a ir viéndolas, porque Antonio Tapia, que esta noche no puede estar con nosotros porque tiene un constipado bastante importante, pero bueno, nos ha hecho el trabajo, nos ha enviado la información y nos ha hecho el estudio de las fotografías. Se trata de unas fotografías en las que se ven pues una secuencia de un lugar muy, digamos, polar, ¿no?, lleno de hielo, una especie de lago helado, y en la primera fotografía no aparece nada reseñable más que el paisaje precioso que se puede ver, y ahí ven ustedes incluso con los metadatos, pero si pasamos a la segunda, podrán ver cómo en más o menos en la parte central, donde se, digamos que se produce la bajada de las dos montañas, aparece un puntito. Puntito que bueno, aparentemente no es muy significativo, pero claro, cuando ampliamos, ese puntito se empieza a ver ya como algo que está ahí en el cielo y que no estaba en la foto anterior. La foto anterior que bueno, tenía muy, muy poca diferencia de tiempo con respecto a esta. De golpe, esa foto, ahí ven que no está, y en la siguiente fotografía ya sí está ese objeto que, bueno, pues el propio Israel nos plantea si puede ser algún artefacto humano, un avión, un helicóptero. Bueno, pues Antonio Tapia ha hecho un análisis de la fotografía y en ese análisis pueden ustedes comprobar cómo, bueno, pues aparece, en primer lugar, que las fotos no están retocadas, que el patrón de la rejilla de píxel está conservado y que la secuencia temporal se puede comprobar que la primera está hecha a las 13:15:54 y la segunda a las 13:15:56. Como pueden ver, hay muy poca diferencia según los metadatos. Realizando un estudio inverso sobre una imagen conocida, según Antonio Tapia, puede coincidir con una avioneta, de estas que llevan los esquíes para aterrizar sobre el hielo, que al desenfocarse por la distancia a la que se encuentra el fotógrafo y que lógicamente no se estaba focalizando ese objeto, sino que estaba con el primer plano donde se encontraban pues las personas que había y demás, ha salido desenfocada y en realidad lo que se puede ser es un avión. Algo que a veces ocurre y que pasa. Juan Francisco, tú que eres experto fotógrafo también, supongo que estás de acuerdo con lo que nos dice Antonio Tapia. Pues yo en principio estaba pensando en que podría haber sido alguna mancha en el sensor, si dependiendo del tipo de cámara con la que se hubiera cogido la imagen. Lo que pasa que de ser una mancha hubiera aparecido en las dos imágenes que se tomaron. Y la mancha estaría en el mismo sitio, con lo cual efectivamente debió de ser algo que cruzó o se cruzó o apareció en ese instante, en ese lapsus de las dos imágenes. Algo que debía de moverse bastante rápido, porque si aparece en una y en otra no, con esa estamos hablando de un lapso de 2 segundos, ¿no? Pues tuvo que ser bastante, bastante rápido. La hipótesis del avión podía ser posible, ¿no? Sí, perfectamente. Exactamente. Muy bien, pues no sé si Israel, luego ya como nos está escuchando y viendo, pues que nos diga qué le parece en el WhatsApp. Repito que es el 644-823-513 y como en su caso lo hemos investigado, pues cualquier otro amigo que tenga alguna fotografía o cualquier otro documento que quiera que lo podamos investigar, pues así lo haremos. Tenemos bastante, pues nos han llegado algunos. Estos han sido los que nos ha dado tiempo a hacer y poco a poco iremos sacando aquellos que podamos dar alguna explicación. Evidentemente, en los que no tengamos respuesta, pues en privado les contestaremos y les diremos que no hemos llegado a resolverlo, que a veces también pasa. Y vamos a acabar con una posible psicofonía que nos manda Joaquín Artal desde Torrepacheco. Es una grabación, él dice que no sé cómo se ha grabado ni tampoco si es una voz humana. Estaba en el móvil de su esposa y le dije que se lo pasara. Y más que nada pues para que lo estudiásemos a ver qué podría ser. Así que vamos primero que todo a escucharlo, lo vamos a reproducir, lo hemos puesto 3 veces, dura muy poquito, nada, con excepción de 1 segundo y poco, lo que es el sonido, pero lo ponemos 3 veces para que ustedes lo puedan escuchar con mayor facilidad y luego vamos a ver el análisis que ha hecho Antonio Tapia de ese sonido. Así que cuando que Paco quiera, lo escuchamos. Como pueden ver, es un sonido que parece que dice como alguna frase, alguna palabra, 2 o 3 palabras muy rápido y con una voz grave, ¿eh? Bueno, lo que ha hecho Antonio Tapia es que ha analizado el sonido mediante un espectro de sonido, y a la conclusión que llega Antonio es que las frecuencias de esa voz está dentro de la frecuencia de voz humana. De voz humana, además, gutural, con lo cual es una voz emitida por una garganta humana. ¿Qué puede haber ocurrido? Porque esto lo que hemos escuchado está amplificado. Es decir, tal como él nos llega, y de hecho nos hacía referencia al propio Joaquín Artal, que había que escucharlo a un alto volumen y además incluso ponerse cascos porque el nivel al que está la grabación es muy baja. Lo que hemos hecho ha sido que lo hemos amplificado bastante para que los oyentes puedan oírlo directamente cuando lo poníamos. La hipótesis que plantea Antonio es que se trate de alguna voz lejana que no fue tenida en cuenta porque pasó desapercibida. En este caso la esposa de Joaquín, cuando estaba grabando o estaba haciendo, pues no sé, el vídeo o lo que sea, de donde proceda esta grabación, y al no ser muy, digamos, muy intensa, subjetivamente el oído humano no le prestó atención. Lo que pasa es que el micrófono del equipo sí la grabó. Ahora, al amplificarla, pues se escucha, además con cierta distorsión, con cierto grado de ruido, y no somos capaces de entender qué es lo que dice. Pero lo que no cabe duda es que por la frecuencia que tiene, se trata de una voz humana, repetimos, según Antonio, de alguien que podía estar alejado, pues a una distancia suficiente del micrófono, y que se coló de manera absolutamente involuntaria, y eso es lo que hemos escuchado. Esto no quiere decir que sea la única explicación que hay. Siempre decimos lo mismo. Cuando nosotros hacemos un estudio, damos aquello que nos parece más racional, que nos parece más lógico. Pero podía ser otra la explicación. La que damos es la que creemos que está más del lado, pues, de la lógica, de los conocimientos de la técnica y del sentido común. Pero quién sabe si aquí lo que estábamos escuchando era algo más trascendente. En cualquier caso, ahí queda, y para que los oyentes que quieran lo puedan también seguir investigando, porque el sonido ha quedado ahí y lo pueden ustedes recuperar y estudiar, igual que la fotografía y todos aquellos documentos que vayamos investigando. Y bueno, antes de despedir esta sección, decir que la semana que viene vamos a hacer un programa especial dedicado al caso de los Villares. ¿Por qué? Porque hace unos días también ha fallecido el testigo principal de este caso, Dionisio Ávila, de muerte natural. El hombre ya tenía una edad avanzada y, bueno, ley de vida, pero eso nos da la excusa para investigar y poner delante de todos ustedes, sobre todo aquellos que no lo conozcan, uno de los casos más interesantes de ufología que hemos tenido en España, el caso de los Villares. La semana que viene haremos un debate, tendremos toda la información, documentos que Cristian Puig nos va a traer y que de alguna forma nos van a permitir conocer a fondo uno de los más importantes, podríamos decir, acontecimientos ufológicos de España. El último peldaño. Es una voz inconfundible, es una música que todos tenemos en la mente. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? ¿Cuántas veces hemos disfrutado de ese cine que probablemente sea irrepetible, que ya no se hace? De un cine de los años 50, 60, que forjó la verdadera historia del séptimo arte. Y ella es Marilyn Monroe. Realmente no se llamaba así, se llamaba Norma Jane Mortenson. Una chica sencilla, en principio, con un pasado bastante duro, que nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926 y que falleció también en Los Ángeles, en circunstancias que vamos a analizar esta noche, extrañas, el 4 de agosto de 1962, con tan solo 36 años. En esos pocos años de vida, esos 36 años de vida, tuvo muchas aventuras, muchas vicisitudes, consiguió llegar a lo más alto del estrellato de su profesión, como actriz, y también se convirtió en algo que muy poca gente consigue, que es convertirse en un mito, en un icono, en un representante, en un referente de una generación, en un símbolo incluso de revolución sexual, de revolución moral, de cambio de paradigma, y también, seguramente, en uno de los grandes misterios de la historia. Marilyn Monroe. Juan Francisco, Marilyn Monroe, una de las actrices probablemente más conocidas de la historia del cine. Pues, como acabas de decir, un auténtico mito. Me ha encantado la entrada, la presentación de este apartado, porque realmente, tal y como comentabas, es sensualidad por los cuatro costados. El mito dejó una huella impresa en toda una generación, no solamente de norteamericanos, sino de podemos decir que a nivel del mundo entero. Y además es el icono de una década entera, de la década de los 50-60 en Estados Unidos, que es dentro de lo que, si miramos la historia global de americana en el siglo XX, es uno de los momentos de esplendor, descontando los maravillosos años 20, ¿verdad? Y Marilyn Monroe, pues, estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. De orígenes muy humildes, como tú bien señalabas, consiguió llegar alcanzar el estrellato, como decimos, pero a un estatus que la lleva mucho más allá, en el sentido de que efectivamente acaba convirtiéndose en no solamente en el icono, la representación de una época, sino que también en un mito. Y como todos los mitos, pues como iremos viendo ahora, pues siempre tenemos el lado brillante, el lado oscuro, es decir, tiene el mito, siempre, sabes tú, tiene muchas aristas, ¿no? Y entonces, pues podemos hablar de algunas de ellas. Yo pretendo que hoy respondas a una cuestión que, evidentemente, categóricamente no se puede, pero sí se pueden, pues, esbozar una serie de indicios, una serie de cuestiones que nos pueden llevar a decantarnos hacia una cosa o hacia otra. Y la pregunta podría ser así, algo que, si fue Marilyn Monroe víctima de la Guerra Fría y si su asesinato podría estar dentro de una conspiración. Es que esto se ha dicho muchas veces y es algo que no nos deje indiferentes. Y podríamos decir que todo ello empieza pues con una especie de detonante, ¿no? Uh-huh. Hay un vídeo que ha aparecido a principios de diciembre, la noticia de la apertura del ataúd de Marilyn Monroe, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con ese vídeo? Que es falso. No es cierto. Ese vídeo, lo cierto es que me lo encontré ahora que estábamos hablando de la curiosidad hace un ratito, ¿no? Pues curioseando por YouTube me encuentro un vídeo que habla de que se ha procedido a la apertura del ataúd, o sea, se han vuelto a sacar los restos de Marilyn Monroe y además estaba, lo chocante del vídeo es que estaba lleno de tópicos, ¿no? Hacía referencia al libro de notas de Marilyn, hacía referencia a una carpeta con unos documentos que supuestamente estaban debajo del cuerpo y que esos documentos eran clasificados, etcétera. O sea, aparte de que te lo contaba, o sea, eran una serie de detalles muy, como dices, muy sospechosos y además estaba explicado por la inteligencia artificial. Con lo cual, claro, me pongo a indagar sobre ese vídeo, digo, bueno, a ver si es realmente cierto que eso, pero no encuentro noticia ninguna relacionada. Y solamente al final acabo encontrando una referencia en Facebook, ¿vale? Alguien ha subido ese vídeo y luego lo ha vuelto a subir también a YouTube. Y yo creo que nos encontramos una vez más con ese abuso sobre el mito, que, no sé, como el mito es llamativo, pues, bueno, supongo que alguien pensó que si lo colgaba en su página de Facebook, pues que sería muy divertido y que tendría muchas visitas. Entonces, eso no suele fallar. Ese fue el principio. Se coge algo tan conocido para todas las generaciones, porque Marilyn no es propiedad solamente de su generación, Marilyn es propiedad de la humanidad, podríamos decir, de todas las generaciones, porque todos hemos visto sus películas y las seguirán viendo generaciones posteriores. Y conforme pasa el tiempo, probablemente iremos aprendiendo que no era solamente una chica guapa, la típica rubia que se decía de bote, ¿no? Esa que se le ponía el calificativo de tonta, aunque nunca las rubias han sido tontas. Pero lo que es verdad es que hoy en día se valora, entiendo yo, mucho más a Marilyn precisamente por todo lo que hizo después. Y para empezar, nos vamos a situar, porque esto es muy importante que los oyentes lo tengan. Yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero pues si algún despistado no lo sabe. A las 4:55 de la madrugada del 5 de agosto de 1962. Suena el teléfono en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Ustedes han visto Colombo, supongo, ¿no? Pues bueno, pues ese departamento. En ese momento, el jefe de policía se le pasa la comunicación porque están llamando precisamente a la residencia de Marilyn Monroe. Uh-huh. Y comunican que se ha encontrado el cadáver de la actriz, una de las estrellas más famosas del momento. Y rápidamente, lógicamente, el jefe se va allí, como es natural. Ante un caso de esa importancia, el jefe se desplaza. Cuando llega, se encuentra algo que no le encaja. Allí había gente, es decir, su ama de llaves, una serie de personas que, en principio, no estaba sola. Pero lo curioso es que empieza a encontrarse incongruencias. Empieza a encontrarse que el cadáver había sido movido, que se había limpiado la habitación. Cosas que, en principio, no parece que sean lógicas cuando uno se encuentra un cadáver. Lo más normal es que uno se encuentre un cadáver, inmediatamente llama a la... Cuando ve que esa persona no reacciona, pues llama rápidamente a la policía, llama al 112, a lo que tenga que llamar, ¿no? Pero no, se arreglan las cosas, se preparan las cosas. Ahí habían cosas extrañas. Y lo curioso es que parece ser que... Esa fue la primera investigación, la primera inspección. En la que se hizo después ya las cosas se habían cambiado. Vamos a ver, una de las claves que tenemos en esa noche, precisamente, acabas de darla al iniciar el comentario, porque has dicho que a las 4 de la mañana se recibe una llamada, ¿verdad?, a la policía, diciendo que... Pues, bien. A las 8 de la tarde es cuando su asistenta llama al psicólogo de Marilyn y, bueno, en principio era el abogado el que llama para ver si estaba todo bien y la asistenta se va a la habitación al cuarto de Marilyn, escucha al otro lado de la puerta, no oye ruido tal, entonces en principio dice que está todo bien. Pero ese silencio, digamos que la deja intranquila y entonces vuelve de nuevo, una vez que ha terminado de hablar por teléfono, vuelve de nuevo al cuarto y entonces llama a la puerta y no obtiene respuesta. Entonces, al no obtener respuesta, decide llamar al psicólogo y el psicólogo es el que a las 8:30 de la tarde se presenta, o sea, teóricamente a las 8:30 de la tarde estaba el abogado, el psicólogo, la asistenta y ya sabían que Marilyn Monroe habría fallecido. Desde las 8:30 de la tarde hasta las 4 de la mañana van 8 horas. Entonces, si en principio Marilyn había tomado una serie de barbitúricos, antidepresivos, etcétera, en exceso, ¿por qué no se actúa mucho más rápido? Porque se podría ver si estaba en un estado inicial, esa ingesta de barbitúricos, etcétera, podría haber recibido ayuda médica y podría haber vivido, ¿no? ¿Por qué hay 8 horas de demora? Ese era el primer dato. Esa es la primera clave, que es la que has introducido. 4 de la mañana, 8 de la tarde. Tenemos 4 horas de demora. Y en esas 4 horas de demora, ahora ya sí que podemos empezar a hablar de todo lo que quieras. Porque, digamos que esos detalles que acabas de enumerar así, de esa forma tan sucinta, aparecen a lo largo de nada más y nada menos que 20 años. Porque en los años 80, estamos hablando de 40 años, se empiezan a introducir elementos nuevos que no se conocían o que no se tuvieron en cuenta o que se aportaron pero no se quisieron, o sea, se dejaron ahí guardados en un cajón y no se quisieron incluir en la investigación. Y entonces, eso en los años 80 ya había, por ejemplo, pruebas de grabaciones. En el momento en el que se registra la habitación a las 4 de la mañana se dice que no hay micrófonos. Incluso hay algún investigador, ahora lo veremos si quieres con un poquito de detalle, que habla de que el propio hermano de Kennedy, pues el hermano menor, hermano pequeño, podría incluso haber estado presente en la habitación en ese lapsus de tanto tiempo. El primer dato, digamos, que no cuadra para nada en la historia es que, a ver, en condiciones normales, la asistente, el abogado y el médico pasen 8 horas hasta que llega la policía. Y efectivamente, cuando llega la policía, está todo limpio, y luego las fotografías que se hacen del cadáver no corresponden con la patología forense que posteriormente se hace el estudio correspondiente, y no entre el diagnóstico y la situación en la que se había encontrado el cadáver no hay correlación. Es decir, una ingesta de barbitúricos no da un cuerpo perfectamente recto con los brazos a lo largo del cuerpo, sino que el dolor y la molestia de los barbitúricos hace que la persona se haga un gruño, es decir, que se encoja y se... Sin embargo, Marilyn Monroe estaba perfectamente estirada y los brazos estaban estirados. Entonces, de eso podemos seguir mencionando algunos detalles más, porque es lo más relevante de esa noche. Aparte de esas largas horas muertas que se dejan pasar desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Esa es una de las claves. Y lo que quiero decir es que han pasado más de 60 años y todavía el misterio está. Es decir, no se ha resuelto. Ni se va a resolver. Ni se va a resolver porque... mira, otra de las palabras con las que nos podemos quedar es la cuestión de la conspiración. Es decir, sí, evidentemente había una conspiración. Ahora, lo que no vamos a saber nunca es la procedencia de esa conspiración. Porque es que volvemos otra vez, o sea, efectivamente estaba, lo podemos ver desde el otro lado, ¿no? Es decir, estaba en el peor momento posible, en el peor lugar posible, o sea, es un cúmulo de circunstancias que incluso si lo vemos desde una perspectiva histórica, en Marilyn Monroe confluyen tanto lo que serían circunstancias políticas, tiene conexiones con la presidencia, podía poner en peligro lo que era el liderato de Kennedy, que había llegado al poder con una ajustada diferencia en las elecciones. Era un presidente débil. Era un presidente débil no solo en su país, sino de cara a los soviéticos. Los soviéticos estaban presionando. Tenemos la Guerra Fría como telón de fondo. Sabemos que cuando la maquinaria de la Guerra Fría se pone en marcha, las víctimas de la Guerra Fría suelen ser ¿qué? Suelen aparecer envenenadas. O sea, la Guerra Fría no actúa sin... Es decir, simplemente las elimina. Hay elementos mafiosos. Es decir, incluso está la mafia. Problemas de que Kennedy estuvo persiguiendo a la mafia antes de ser nombrado presidente, y luego, a posteriori, parece ser que hay unas relaciones extrañas con la mafia, no están exactamente, pero resulta que esa mafia, Marilyn tiene relación directa con esa mafia. El fin de semana de antes de aparecer, o no sé, en el mes anterior, a finales del mes de julio, pasa un fin de semana con esos elementos de la mafia que posteriormente, o sea, se comprueba, se sabe, se descubre que habían estado perseguidos por Kennedy. Entonces, tenemos el telón de la Guerra Fría, tenemos la mafia, tenemos las implicaciones con presidenciales. Y luego, aparte, también había otra cosa, y es que la propia Marilyn no escatimaba a la hora de hacer ver esa relación con el poder. Es decir, esas amistades que tenía con esas personas influyentes. Entonces, claro, digamos que un poco todos sabían que conocía o que dejaba de conocer, o que si era amigo, que tal. Entonces, de toda esa red tupida que se va tejiendo, sabemos que en un momento dado, cuando se produce la muerte o asesinato de Marilyn Monroe, puede ser debido a muchísimos factores y a... Sabemos que es una conspiración, sabemos que es producto de algo más grande, pero no podemos señalar con exactitud, decir, fue debido a esto. Hacemos una pausa y continuamos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Sí. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Estaba muy relacionada, como tú bien has dicho, con el poder, pero en ese momento el hombre más importante o más poderoso en el mundo podía ser perfectamente el presidente de los Estados Unidos. Y ahí estaba Marilyn Monroe directamente relacionada, por ponerlo entre comillas, con John F. Kennedy, y bueno, incluso se habló de que podía haber más contactos con la familia, ¿no? Sí, lo que pasa que esa es una parte de la hipótesis que no se ha considerado hasta ahora y que existe de verdad, y es que uno de los hombres más poderosos de la Tierra era Kennedy, pero es que resulta que enfrente tenía a Khrushchev. Y sabemos que de la conferencia en Viena, el único encuentro que tienen entre ambos, Khrushchev trata a Kennedy como un hombre débil, ¿vale? Él lo ve realmente como un elemento bastante débil, intenta, digamos, manejarlo, entre comillas, pero resulta que se topa sin querer con una persona de la que diría, literalmente, que es muy tozudo. Entonces, digamos que esa debilidad se compensaba con la otra contraparte de la tozudez. Entonces, de ese enfrentamiento, que en realidad viene a ser como un choque, por supuesto no sale nada positivo, y entramos en una fase de la Guerra Fría que, si lo vemos desde el punto de vista histórico, fue una de las fases, o sea, uno de los momentos más duros de la Guerra Fría. De hecho, Kennedy llegó a pensar que él había llegado a la presidencia de los Estados Unidos, dice, bueno, dice, el destino ha puesto aquí para desatar la Tercera Guerra Mundial, o sea, acabar con la humanidad. Entonces, el momento era extremadamente delicado. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de la década de los años 50, Marilyn Monroe tiene se casa con un escritor, con Arthur Miller. Este escritor es simpatizante comunista. Además, en esta época el comunismo está en clara persecución por la cuestión del macartismo, que lo que hizo fue que efectivamente la sociedad americana, después de venir de la Segunda Guerra Mundial, no solamente que no admitía un elemento comunista, sino que además, o sea, lo rechazaba de plano, y los comités comunistas, que los pocos que había en aquel momento, y los pocos escritores que podían ser simpatizantes con esta idea, estaban investigados por el FBI y por la CIA. Y de hecho, de los informes que hay de investigación de Arthur sobre Arthur Miller, se menciona todo lo que es el dossier sobre Arthur Miller, y en uno de ellos, de forma específica, se nos dice, en dos líneas al final, se dice, y a Marilyn Monroe aún no hemos comenzado a investigarla. Quiere decir que la vamos a investigar, y de hecho los dossiers siguientes, sucesivos, son investigaciones sobre Marilyn. Y empieza en los años 50 y poco. De los años 50 y poco hasta el último dossier que yo he visto publicado en la página web del FBI es del año 1965. Y ese dossier, que ya había fallecido, estaba enterrada 3 años, fue un dossier que resulta que Joe DiMaggio, el segundo esposo de Marilyn, aparecieron unas cintas que, por lo visto, no comprometedoras, sino que no eran del buen gusto, en fin, no tenía. Y entonces eran unas cintas que aparecían en 8 milímetros y 16 milímetros, y Joe DiMaggio habría pagado $25,000 de la época para hacerse con ese material y que no se publicara. Pues hasta eso, que ya Marilyn Monroe había fallecido hacía 3 años, hasta eso estaba en un dossier de la CIA, que posteriormente se pasó al FBI. O sea, para que veamos que Marilyn Monroe estaba en la brecha desde el punto de vista del espionaje, del contraespionaje, y más si tenemos en cuenta que había visitado Moscú, o sea, había estado en Rusia, y entonces desde esa parte de la Guerra Fría nunca se ha trabajado esta historia. Y ese es uno de los pilares que no se ha tenido nunca en cuenta. Siempre hemos ido al sensacionalismo, a la parte de la prensa amarilla, lo bonito, la historia, el Happy Birthday President, ¿no? Eso es lo que... Pero esa otra parte, que no es tan bonita, es tan real, tan viva y realmente posible, como pudo haber sido la conspiración que podría haber en torno al presidente o salvaguardar la figura de un presidente que un año después caería víctima de las balas precisamente por otra conspiración. Es que estamos en una época muy conspiranoica, ¿no? Sí. Una época en la que, por un lado, los vientos corrían en una tensión internacional muy muy potente, es decir, estábamos a punto de empezar de nuevo otra guerra, como tú ya has dicho, pero al mismo tiempo también es cuando se estaba librando una guerra entre comillas, pues se llama fría, ¿no? Sin frentes, sí. Pero con donde los espías eran los que libraban esas batallas. Había muchas, en aquellos momentos hablamos de muchísimas corrientes ocultas. Es decir, todo lo que iba corriendo por debajo, es decir, la vida discurre tranquilamente, pero por ahí abajo, es decir, de pronto, lo hemos visto en muchísimas películas, ya que eso, aparte de las películas de terror, también hay otros géneros que imagino que habrás visto igualmente, donde tenemos las películas de espías, películas de tal, en las que de pronto un elemento, no sé, un profesor, un estudioso, una figura política de segundo o tercer grado, es decir, una ficha del tablero cae, es decir, fallece, desaparece, y bueno, pues un elemento que parece que no es, pero ese elemento es un engranaje de esas otras corrientes que van por debajo y que, por lo que sea, en ese momento había que quitarlo de en medio porque podía provocar qué o podría hacer qué. Entonces, esas corrientes, desde luego, escapan completamente a nuestro entendimiento y no, yo creo que no están exactamente reflejadas en archivos desclasificados, ni mucho menos. Uh-huh. Hubo bastantes secretos. Terminaremos con el último de ellos, que con ese cerraremos el programa, pero hubo más secretos. Es decir, se hablaba incluso de que Meilin podía haber tenido un aborto justo antes de la muerte, ¿no? Sí, porque en el informe de la autopsia, uno de los datos que se nos dice es que Marilyn Monroe tenía un, historial depresivo anterior, y entonces, como uno de los detonantes, podría haber sido ese posible aborto que habría tenido unos poquitos meses antes de su fallecimiento. Hace unos 4 años aproximadamente saltó la noticia de que efectivamente se confirmaba que Marilyn Monroe habría tenido un aborto en poquitas fechas antes de fallecer, y además se confirmaba, siempre yo digo entre comillas, porque todo esto estamos hablando en base a hipótesis, se confirmaba entre comillas que el aborto era sí o sí de uno de los Kennedy. Porque según la lectura que se hace de lo que se conoce hasta la fecha, en un principio ella mantiene una relación con JFK, de la que solamente hay constancia, y hay un informe de la CIA que dice la noche en la que se conocen en una fiesta, conoce al presidente. Entonces, por lo visto, tiene un flirteo con el presidente, y como el presidente, por lo visto, no iba adelante, para darle celos, entonces tiene un affair con el hermano pequeño. Entonces, de ese momento en el que estaba con uno y con otro, parece ser que de ahí de donde sobreviene el tema del aborto. Y de ahí de donde vendría la teoría de que efectivamente el hermano pequeño de Kennedy habría estado presente en la habitación de la noche en la que Marilyn Monroe fallece. Y de hecho, en el año 82, que lo hemos referido antes, aparecen una serie de grabaciones que se ocultaron en su momento, fueron presentadas en el año 82, no se tuvieron en cuenta y ahí quedaron, porque la teoría oficial sigue siendo la teoría oficial a fecha de hoy. 62 años después o 63 años después, la teoría oficial sigue siendo la teoría oficial, inamovible. El suicidio y se acabó. El suicidio se acabó. Y luego ya, a partir de ahí, hay muchísimos investigadores, hay una investigadora en particular que también se tomó muchas molestias para recabar datos, y hay, bueno, hay una bibliografía que habrás visto que es prácticamente inundatoria sobre Marilyn Monroe y causas y vida, y etcétera, etcétera. Pero hay algunos autores que sí que han querido apuntar un poco, digamos, poco, vamos a decir, científicamente, ¿no?, en el tema, como por ejemplo, bueno, y que han intentado acercarse a esa verdad que nosotros estamos señalando esta noche. Hay un caso, por ejemplo, en el que en el análisis de en la autopsia de Marilyn Monroe se dice que la concentración de sustancias que tenía en el cuerpo, ella, en principio, se supone que tendría que haber muerto antes de que el cuerpo alcanzara esa concentración en sangre de barbitúricos. Con lo cual eso no es posible, porque si te mueres, luego dejas de digerir, o sea, dejas de todo ese proceso, se detiene. Entonces, se buscó, por ejemplo, el que se le hubieran administrado por vía intravenosa, es decir, no se encontró ninguna marca, ni de jeringuilla, ni de aguja, ni de nada. Pero la conclusión que decía es que la dosis fatal que se le suministró, que recibió Marilyn Monroe anoche que muere, hubiera servido para matar a 15 personas. Eso por una, decía el informe, que como estaba en un estado de depresión, que la ingesta de barbitúricos, pues no le permitía tener conciencia. A lo mejor se tomó las pastillas, pero resulta que no recordaba el bien haberse las tomado, cuántas había tomado y habría tomado otra vez. Entonces ese estado de confusión mental pues igual le había llevado a tomar más barbitúricos de los que eso. Pero claro, si ha tomado más barbitúricos de los que debía, su asistenta llama a la puerta, no le responde, entra a las 8:30 a la habitación rompiendo la ventana, y se la encuentran, que se supone que todavía con esa ingesta tendría que estar viva. ¿Por qué pasan 8 horas antes de que se llame a nadie? Es decir, hay una serie de los tiempos y todos estos pormenores que se fueron conociendo después, ¿vale? Es lo que nos plantea más luego la cuestión de las grabaciones. La cuestión de las grabaciones, me gustaría simplemente el dato en el que dice el fiscal del distrito que abre la investigación en 1982, dice que habían recibido una cinta de grabación de un informante asociado al interventor Bernard Spindel, imagino que una persona de las que estaba encargada de la investigación, y entonces dice que hace referencia a un micrófono secreto instalado en la habitación de Marilyn Monroe, cuando se supone que nadie había dicho que había ni micrófono ni nada. Y de hecho incluso se hicieron llamadas al Ministerio Fiscal esa noche, que dijo que nadie había llamado más que a la policía, pero sí hubo más llamadas aparte de a la policía. Y entonces se dice que en la casa de Marilyn hubo grabaciones que se le proporcionaron al fiscal en el año 1982 y se le dio una cinta con una transcripción. Y una voz no identificada en la cinta, en un momento dado, preguntaba: ¿qué hacemos con el cuerpo ahora? Ahí lo dejamos. Lo dejamos en el aire, porque es que efectivamente Marilyn Monroe se supone que ha muerto, inducida o no, ¿vale? Pero claro, eso de ¿qué hacemos con el cuerpo ahora? Es muy curioso. Por otra parte, da la impresión, cuando te pones un poco a navegar por la vida de Marilyn Monroe, como si ella hubiese hecho algo así como interpretar un papel toda su vida. Ella dice que de pequeña, como fue de casa de acogida en acogida, y bueno, no en todas las familias no la trataron demasiado bien, dice que había incluso alguna familia que la llevaba al cine y la dejaban ahí todo el tiempo, una niña pequeña viendo películas de cine, que ahí fue donde nació su vocación de actriz, según lo dice ella misma. Pero ella tenía un referente, y el referente suyo era Jean Harlow, una actriz que, si vemos la foto de esa mujer, nos damos cuenta de que era la estética que Marilyn tiene a partir de cierto momento. Cuando ella ya decide ser la estrella que fue, vemos cómo sigue esa estética, el rubia platino, incluso la forma de vestir, las poses, eran muy parecidas a esa actriz de los años 30. Y luego se va, como de alguna manera, proyectando, llega incluso a estar en una academia de actores para que la enseñen a actuar como debe ser, y va como construyendo ese personaje, el personaje de Marilyn Monroe, es decir, la Norma Jean Mortensen se convierte en Marilyn Monroe al cabo de un tiempo, al cabo de una metamorfosis. Y claro, eso también da que pensar, ¿no? Porque igual que se construye como actriz, también se podía haber construido como espía o como cualquier otra, digamos, otro personaje que fuese necesario en ese momento tan crucial de la historia del mundo, donde era muy importante tener acceso a grandes líderes. Y tú lo has dicho antes, se codeaba con el presidente de Estados Unidos, igual podía codearse con líderes de otros países, por supuesto del bloque opuesto. Todo esto son hipótesis, evidentemente no tenemos la menor prueba de lo que estamos diciendo. Sí, pero porque ni siquiera cuando viaja a la Unión Soviética se le atribuye un flirteo con un espía, y que además se supone que sí es espía de verdad, y que cuando llega a la Unión Soviética la recoge en el aeropuerto, dice que pasan la noche en un hotel, luego pasan el fin de semana en la casa de campo de este personaje, que no he encontrado más referencias, y luego ya vuelve a Estados Unidos y ya nunca más se supo. Con lo cual vuelve otra vez a existir un dato, pero son datos, si te das cuenta, están completamente deslavazados. No podemos encadenarlos de ninguna manera. ¿Qué porcentaje de credibilidad puede tener el atribuirle a Marilyn pues un cierto papel dentro de esa Guerra Fría como espía, que podía a lo mejor justificar que fuese pues ejecutada, ¿no? Igual que muchos espías que caían desgraciadamente pues porque eran descubiertos, ¿no? Pues mira, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el mismo Arthur Miller, Arthur Miller fue una de las víctimas, entre comillas, de esa lo que él llamó la caza de brujas contra el comunismo en los años 50, y además incluso, acuérdate que lo refleja en dos de sus novelas, refleja esa caza de brujas, y lo de las brujas de Salem Slot es precisamente un reflejo de esa persecución a la que se veía sometido el comunismo en aquella época. Entonces, Marilyn Monroe, por ejemplo, aparte de que estaba casada con él, también le gustaba mucho el ir a las fiestas donde hablaba y empatizaba con el resto de escritores que iban también, a su vez, iban también a esas fiestas. Entonces, precisamente, Marilyn Monroe es un personaje, que tú lo acabas de expresar perfectamente, es un personaje que se construye a sí misma, porque ella efectivamente viene desde abajo y en un momento dado, en una sesión de fotografías, descubre que a ella le pagaban $5 por fotografía, por no hacer nada, cuando ella tenía que estar, para ganar $5, tenía que estar todo el día en una fábrica. Entonces, a partir de ahí, empieza, digamos, a construir su personaje. Y ese personaje, además, empieza a insertarse en la sociedad y en los o sea, en los círculos de poder, de conocimiento de la época. A partir de ese momento, pues, ¿hacia dónde le lleva? Pues a conocer a mucha gente, a estar en muchos sitios. Es decir, de hecho, incluso cuando viene Khrushchev, la única visita que se conoce de un presidente soviético a Estados Unidos, ella estuvo invitada a la comida de Khrushchev. Es decir, fue muchísima gente, se invitó a muchísima gente, y entre ellos, pues, se invitó también a Marilyn Monroe. Entonces, estaba en todos esos lugares y con toda esa gente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, obviamente, si ves a esta persona en todos estos sitios, es decir, si la ves en un ambiente comunista, la ves en un ambiente con la familia o próxima a la familia Kennedy, la ves en un ambiente tal, la ves que lo mismo se va a animar a la tropa estadounidense que está en misión militar, y lo mismo se va de viaje a Moscú, que se va... todas esas relaciones, aunque no fuera... ¿Vale? Es decir, que podemos pensar y decir, vale, no tiene por qué guardar en sí misma secretos de Estado, ¿no? Pero simplemente por el hecho de estar, sí que se le pueden atribuir el saber cosas que, como ya digo, igual no sabía. Entonces, realmente estaba en el disparadero, tanto de unos como de otros. Es decir, estaba investigada por comunismo, por la CIA y por el FBI. Y luego a eso se le suma el estar investigada por la relación con el presidente. Entonces, eso en sí mismo, directamente eso es una bomba. Así que yo creo que efectivamente estaba en el peor momento, en el peor lugar, directamente. Y con eso nació el mito. Pero vamos a ver, ¿cuál fue su último secreto? Porque hemos prometido a los oyentes y a los espectadores que íbamos a contar el último secreto de Marilyn Monroe, y es que salió recientemente. Parece mentira, ¿no? Después de más de 60 años, esta estrella sigue pues despertando el interés con novedades y con descubrimientos, ¿no? Pues el último secreto es, sin ir más lejos, hubo un dato que Marilyn Monroe quiso conocer a lo largo de toda su vida y no pudo saberlo, y es quién era su padre. Sabes que el apellido se lo da su madre, pero se lo da no por el padre físico, sino a través de eso, o sea, es un añadido, para que nos entendamos. Entonces, unos estudios, volvemos otra vez a lo mismo, a través del pelo original de Marilyn Monroe, parece ser que se ha hecho un estudio en el que se ha cotejado con varios candidatos y se ha encontrado, se ha hecho por una parte en la Universidad de Texas y por otra parte en la Universidad de Toulouse. En Estados Unidos no ha tenido resultado ese estudio, en Toulouse sí que lo tuvo al parecer, y con un cierto porcentaje de fiabilidad. Hubo un documentalista francés que, con motivo del 60 aniversario del fallecimiento de Marilyn, quiso aportar este dato a lo que sería cerrar un poco el broche de la biografía de Marilyn. Y entonces se llegó a la conclusión, o parece ser que de momento hasta donde sabemos, que el padre de Marilyn habría sido un tal Charles Stanley Gifford. Que este hombre, nacido en 1898 en Newport, murió en California en 1965 y era el responsable de una empresa de revelado de fotografía donde habría estado trabajando la madre de Marilyn. Y este es el, digamos que habría tenido una aventura con ella, y este es, digamos, de momento, porcentualmente, ¿no?, según nos ha dicho el genoma, ¿no?, es el candidato a ser el padre de Marilyn. Y es una noticia de hace un par de años. Pues la verdad es que es todo un hallazgo, ¿no?, el conocer cuál pudo ser realmente su padre y que ese sea, de momento, su último secreto. Jewels, a kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Pues quizá podemos acabar con una de las también más icónicas canciones de otra icónica película. Los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Desde luego son unos tópicos los que tenían estas películas que eran increíbles. Sí. Además, nos podemos quedar con cualquiera de ellas, ¿no? Lo de La tentación viste arriba, lo de la famosa escena de la falda, que ahí tuvo ciertos problemas con Joe DiMaggio, uh-huh, porque le dijo que, hombre, que eso que era, ¿no? Estaba en el rodaje precisamente cuando eso. Entonces hay muchísimos momentos que nos ha dejado una actriz que al principio, como bien has dicho, sí que es cierto que se valía de esa imagen que se construyó, pero luego luchó verdaderamente por demostrar su valía como actriz. Uh-huh. O sea que por ahí, por esa parte, un 10. Pues el 10 es que te lo damos a ti esta noche, Juan Francisco, por la documentación, por todo el trabajo que has hecho para traernos estos secretos, y sobre todo este último secreto de Marilyn Monroe. Seguramente dentro de un tiempo volverá a aparecer cosas, volverá, sí, a abrirse más cajas de truenos. De momento ella sigue estando en su tumba, que se sepa, y sigue siendo, y lo será eternamente, ese icono, esa carga de profundidad, de sensualidad que tú decías, y esa gran estrella que fue Marilyn Monroe. Sí. Gracias, Juan Francisco. Dará para más capítulos, porque en Marilyn Monroe hemos dicho el último secreto, pero desde luego no es capítulo cerrado. No está cerrado. Muchas gracias por toda esta información que nos has traído. Venga, a vosotros. I I'm through with love, I'll never fall again. Marilyn Monroe, una niña pobre, una niña desgraciada en su infancia, que fue viviendo pues una juventud difícil. Poco a poco supo salir de ese lugar en el que estaba. Otras personas probablemente se hubiesen quedado para siempre, pero ella supo hacerlo, supo construirse a sí misma, y con ese ímpetu de lucha, de una gran luchadora que fue, llegó a ser la estrella que todos conocemos. Desgraciadamente la vida le fue muy breve, 36 años nada más, y el final muy oscuro. Seguiremos sin saber durante mucho tiempo, posiblemente, como ha dicho Juan Francisco del Mar, nunca lo sabremos, qué sucedió aquella noche, qué pasó realmente, cuál fue la causa de la muerte, si fue realmente un suicidio, si fue un descuido, si fue algo más siniestro. Los aditamentos que hemos visto son los de las películas de espías. En la plena Guerra Fría, una mujer que tiene contactos con los más grandes hombres de su época, una mujer que llega a ser muy próxima al presidente John F. Kennedy, y una mujer que despertaba las pasiones de todos los que la veían, tanto en la pantalla como fuera de ella. En cualquier caso, yo sí me quedo con una enseñanza, y es la enseñanza de que una persona, cuando lucha, cuando tiene ímpetu, cuando tiene ilusión, como decía antes nuestro invitado primero, puede llegar donde quiera, y Marilyn llegó donde quiso. Desgraciadamente se le acabó muy pronto, pero eso no quiere decir que ese brillo, ese enorme brillo, esa supernova que fue Marilyn Monroe, no hiciese que quedase para siempre en la historia de la humanidad, no solamente en la historia del cine, sino en la historia de la cultura, la historia del conocimiento, y también en el corazón de muchos de los que amamos el cine, y muchos de los que entendemos que por encima de todo, y por encima incluso de los errores, está el talento. Y Marilyn Monroe, si tenía algo, era talento. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, amigos oyentes. La verdad es que ha sido un programa muy, muy instructivo en todos sus vertientes, y hemos aprendido muchísimo. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control y ha hecho que todo llegue hasta ustedes perfectamente en el sonido. También de José Hernández, que ha estado en las redes sociales y también en la producción y en la documentación. Por supuesto, hay que dar las gracias a Antonio Tapia, que aunque no ha estado aquí esta noche, está haciendo un trabajo excelente con todas esas investigaciones. Y, como no, a nuestros compañeros que hacen posible que nos vean, a Jaime de Castro, a Víctor Alenda y a Mónica Rubio en la coordinación de esa realización visual. Y, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando en estos momentos y nos veis luego en las 7. Joaquín Abeza desea que pasen una feliz semana, que estén aquí dentro de 7 días, porque vamos a seguir, como siempre, metiendo todas nuestras cámaras, todos nuestros micrófonos en lo más profundo del misterio, abriendo el velo de Isis, de esa diosa que a veces es muy esquiva, pero que es la madre de todos los misterios y a los que queremos llegar cada viernes en el último peldaño en Onda Regional de Murcia.